échale. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Es mi destino. Hola, buenas noches. Estamos en Abra Palabra, un programa mágico. Hola, Gustavo Bianchi. Muy buenas tardes, Raquel Roberti, ¿cómo estás? Muy bien, hola Alicia Fernández. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Salimos bien? Estamos bárbaros, Alicia, tu voz me regocija. Gracias. Y hoy escucho poco. Estamos bárbaros porque estamos estrenando una estufa que nos tiene calentitos en este día gélido. Bien, vean, Radiodente Comunitaria, nos cuida, nos quiere. Así porque es. Hace frío afuera, ¿no? Hace mucho frío. Bueno, estamos en identiacomunitaria.com para que nos escuchen. Hoy cambiamos el teléfono de los mensajes porque se nos rompió el celular. ¿Qué teléfono es, Gustavo? Problemita con la ficha, aparentemente ya se lo solucionaremos, pero mientras tanto pueden mandar los mensajes al 2664-561129. ¿Repetimos? Dale. Sí, mejor. Dale. 2664-561129. Muy bien. Y hoy tenemos un programa súper especial, pero no vamos a adelantar nada. Vamos a escuchar un tema musical que nos va a poner en clima. Sí, perdón, Mati, no te saludé. Mati, es verdad. Buenas noches, Mati. Hola, Mati. Nuestro operador técnico que todos los martes nos saca las papas del fuego como sea. Gracias, Mati. Vamos a escuchar el primer tema. Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner. Y aquel que no se acordó de Apocalipsis Now y la mejor escena bélica que se haya filmado hasta ahora, que levante la mano. La película es impresionante, más que conmovedora, y esa escena en especial es terrible, porque en medio de una ópera, digamos, se desarrolla una matanza, una masacre. Era la guerra de Vietnam. Pero nosotros hoy vamos a hablar de otras guerras. La primera, la segunda y la guerra civil española. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de estas tres guerras? Porque nos parece que son las de carácter más fuerte, más allá de que son las que conmovieron al mundo en primera instancia. Es un tema recurrente en la literatura, es inevitable también, porque es una cuestión histórica y social. Las guerras son sociales. Y son tan eternas, por otro lado, que tuvimos que delimitarlas en algún espacio de tiempo que nos fuera relativamente cercano, pero desde el tiempo del arte de la guerra de Sun Tzu, hasta la Ilíada, la Odisea de Homero, la Guerra y la Paz de León Tolstoy, una obra maravillosa, si nunca la leyeron se los recomiendo. Asusta un poco el tamaño del volumen, pero es un poco extenso, pero es maravilloso. Pero es maravillosa, así que váyanla tomando por partes. Ahora, perdón. Paradójicamente, solo habla de 50 años de historia rusa. Nada más, o sea, sí. Es un libro que asusta realmente y son solo 50 años. Es como Ana Karenina, que en realidad es la historia de una vida nada más y también te asusta. Y después de eso podríamos hablar de guerras más contemporáneas como El País Bajo Mi Piel de la nicaragüense Gioconda Belli o Inés de la Alegría de Almudena Grande sobre la Guerra Civil Española, y también novelas inspiradas en la guerra que vamos a encontrar siempre. Para mí hubo un libro que se llamaba La montaña esa inmensa de estepa verde, que fue icónico en los 70, era como un libro de entrenamiento para la revolución y que también hablaba sobre la guerra y también la guerra de Nicaragua. Así que vamos, es un tema para desmenuzar. Seguro, seguro. Y además, bueno, todos los géneros literarios han tocado esta cuestión, ¿no? Novelas, ensayos, poesía, obras de teatro, cine. El tema de Picasso, el Guernica, que es icónico de la guerra, pero no solo. El cambio en la estética de, por ejemplo, Goya después de las guerras napoleónicas en España. Ya te fuiste. No, me fui. Vos sabés que si empezamos a hablar me voy. Así que córtenme. Mejor vamos a un tema y cuando volvemos arrancamos con... ¿Vos querías decir algo, Gustavo? Después del tema. Bueno, vamos a un tema. Bueno, estábamos escuchando la canción de Manix por el maestro. No, maestro le queda corto, yo creo. Lalo Schifrin. Impresionante músico. Que la mayoría de la gente, quien tiene más de 40 seguro lo recuerda, y por ahí con menos años también de su tema más famoso, ¿no? Que es Misión Imposible. Misión Imposible. Alta composición. Y después tiene muchísimas, y lo estamos recordando hoy justamente porque falleció hace poquito. Así es. Y por suerte que nos dejó muchísimo de él, muchísimo. No, y podemos escuchar días enteros. Pero vos sabés que ha hecho muchísimas canciones, no me acuerdo ahora mucho, pero por ejemplo el tema de... ¿Se acuerdan la serie Stark y Hutch? Sí. Bueno, la música de él, y así como eso un montón más. Pero aparte lo más interesante es que un día se me ocurrió ponerme a escuchar aquello que no era para películas o series, o sea, televisión o cine, y es un jazzista... Increíble, sí. Que realmente, mira, lo digo si me ponen la piel de gallina. Yo lo recomiendo, busquen las cosas no tan famosas de Lalo Schifrin, porque es un maestro increíble. Sobre eso sí te gusta el jazz, ¿no? Bien. ¿A qué teléfono nos tienen que escribir? Bueno, vamos a repetir el teléfono, pero tenemos una consigna para hoy. A ver. Porque para mí cuando se pone el sol, nace la noche. Y para mí siempre fue así. Y el otro día charlando en esas charlas que surgen por ahí de la nada, uno me decía, no, por más que se ponga el sol en la noche, es cuando terminas tus actividades, tipo 8, 9. Yo, no, la noche es cuando se pone el sol. Entonces voy a dar el teléfono y escríbanos a ver qué opinan. ¿La noche empieza cuando se pone el sol o más tarde? Esa es la consigna de hoy. Y de paso se los tiro como disparador a los que escriben, como para escribir algo. El teléfono es 2664-561129. También estamos en identiacomunitaria.com, en la web. Tenemos las redes, Identia Comunitaria, y el Instagram, que es abrapalabra3, todo juntito y el 3 con número. Ok, vamos a ver si la encuesta resulta. Pero vamos a escuchar a Alicia, que tiene algo para leernos, que es maravilloso. Nos encontramos en la retaguardia, a 9 kilómetros del frente. Ayer nos relevaron. Ahora tenemos el estómago lleno de judías con carne de buey. Estamos saciados y satisfechos. Incluso han sobrado para esta noche y cada uno de nosotros ha podido llenar su fiambrera para la cena. Además, hay doble ración de salchicha y pan. Esto va bien. Hacía mucho tiempo que no se había presentado un caso como este. El Furriel, con su cara roja como un tomate, viene en persona a ofrecernos la comida. Llama con una seña a todos los que pasan y les sirve una buena ración. Casi están desesperados, pues no sabe cómo va a vaciar de rancho su caldera. Pero lo mejor es que también hemos tenido doble ración de tabaco. 10 cigarrillos, 20 cigarrillos y 2 pastillas para mascar cada una. Es una cantidad muy razonable. He cambiado mis pastillas por los cigarrillos de Kaczynski, con lo que ahora tengo 40. Suficientes para un día. Si he de decir la verdad, no nos estaban destinadas tantas provisiones. Los prusianos no son tan espléndidos. Todo lo debemos a un simple error. Hace 15 días que nos hicieron ir a la primera línea, a relevar. Nuestro sector estaba bastante en calma y por esto el Furriel recibió para el día de nuestra vuelta la cantidad habitual de provisiones y había preparado lo necesario para los 150 hombres de nuestra compañía. Pero, sin embargo, el último día precisamente, con gran sorpresa por nuestra parte, la artillería pesada inglesa hizo de las suyas sin parar, ametrallando sin descanso nuestra posición y causándonos tantas bajas que solo regresamos 80 hombres. Era ya mediodía cuando los primeros de nosotros salimos, agachados de las barracas. Media hora más tarde cada uno había cogido ya la fiambrera y nos apiñábamos en torno de su majestad la manduca, que, por cierto, despedía un olor fuerte y apetitoso. Delante, como es natural, estaban los más hambrientos. Albert, el más pequeño y también el que tiene las ideas más claras de todos nosotros, cosa que, por cierto, solo le ha permitido llegar con mucho esfuerzo a soldado de primera. Müller, que todavía arrastra por todas partes sus libros de texto y sueña en unos utópicos exámenes. Incluso en medio de un bombardeo se abstrae pensando en sus teoremas de física. Lear, que lleva una enorme barba y siente una gran predilección por las mujeres de los prostíbulos para oficiales, jura y vuelve a jurar, refiriéndose a ellas, que por orden de la comandancia general están obligadas a llevar camisas de seda y que, para los clientes que sobrepasen el grado de capitán, deben tomar antes un baño. El cuarto soy yo, Paul Baumer. Los cuatro tenemos 19 años. Los cuatro hemos salido de la misma clase para ir a la guerra. Este es el fragmento del capítulo 1 de Sin Novedad en el Frente, de Erich Maria Remarque, novela sobre la Primera Guerra Mundial editada en 1929. Relata en primera persona la voz del joven soldado Paul Baumer, el entrenamiento y la vida en las trincheras. Aunque él vivió en las mismas situaciones, el personaje no es su alter ego, copia de su vida, ya que Remarque fue reclutado para el ejército alemán y luego de la guerra recuperó su vida civil. Su estilo es más vale pacifista, ¿no? Así es. Así es, así como retrató la guerra, se manifestó siempre en contra de la guerra. Sus relatos de las trincheras, de las batallas, son espeluznantes, pero además él hace mucho hincapié en destacar a los soldados como seres humanos. Habla de las necesidades de los soldados, de lo que sienten, de lo que les pasa, de cuándo se acuerdan de la familia, de lo que comen. Relata lo cotidiano dentro del espanto de una trinchera. Y se murió a los 72 años, o sea, grande para su época, en 1970 en su casa de Suiza. Uh-huh. Pero yo quería rescatar dos cosas que a veces son tips. Manducar. Uh-huh. La trajeron los gallegos de la Guerra Civil porque viene de la manduca. La manduca era la cacerola donde se daba la ración de todo el día. O sea, manducar era ir a comer. Y otra cosa, cuando habla de los prostíbulos, me acuerdo de que hay una comedia muy buena de Mario Vargas Llosa que se llama Pantaleón y las visitadoras, donde a Pantaleón se le ordena organizar un ejército de prostitutas para satisfacer a los soldados. Así que este es un tema que es recurrente en los problemas de guerra. En fin, es así nomás. Bien, entre otras obras de yo lo voy a decir en castellano, Erich Maria Remarque, podemos citar Tiempo de vivir, tiempo de morir, que es de 1954, Tres camaradas, de 1937, ambas adaptadas al cine, igual que Sin novedad en el enfrente, que es la más conocida y la más famosa, y que es impresionante cómo está filmada y cómo está actuada. Igual, déjame meter un bocadillo, a mí me gustó más el libro que la película. Sí. Suele suceder. Caso es así, la novela es impresionante. Claro. Suele suceder que cuando uno lee primero el libro, después la película lo desilusiona, porque al leer uno se imagina las escenas. Exactamente. Le pone cara a los personajes, les pone voces, retrata el paisaje mentalmente. Cuando lo ve en el cine es otra cosa, es distinto. Entonces uno se desilusiona. Y eso que es una excelente película. Es muy buena. Es muy buena película. La que no he visto es la última versión, que fue filmada por Netflix en 2022. Yo tampoco la vi. No. Así que bueno, esa queda en... Aparte, imagínate que lo que es la novela, justamente, ya se hizo una película y ahora... Bueno, ahora no, en el 22 Netflix hace una nueva película sobre ese libro. Hay tres versiones. Hay una en el medio entre la original, que es de... no me acuerdo, no puse exactamente en qué año, pero hay tres versiones. Ya la última es la de Netflix. Así que bien. Es impresionante. Algo para destacar también de estos escritores que vos decías, murió grande para la época y para haber vivido la guerra. Guerra, exactamente. Porque él estaba en la trinchera. Lo reclutaron, no se ofreció como voluntario ni era corresponsal de guerra. El ejército alemán lo reclutó y lo mandó a la trinchera. Así que era un soldado más en toda esta historia. Además, con la rígida metodología prusiana, ¿no? Que realmente les quitaba toda humanidad a los soldados. Y él lo dice cuando cuenta que todo lo que habían recibido, que era para cuando ellos llegaron y se encontraron con que tenían cigarrillos, comida de sobra, salchichas, qué sé yo, dice que no era común en los prusianos. Bien, tal cual. En esa época el ejército alemán era prusiano. Sí. Es de Prusia. Bueno, de Prusia. Vamos a un tema y seguimos con otro autor. Vamos a poner un poco de música. Sí, sí, sí. Vamos, Mati. they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for living, make a better place for you. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dread. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough. Hope is growing. Estábamos escuchando al señor Michael Jackson haciendo Heal the World, que quiere decir sanar el mundo, y justamente habla de todo lo contrario de lo que hablan los autores que estamos leyendo, ¿no?, hoy, ¿no?, de no más guerra, de cuidar el planeta. Es una canción muy linda y la letra es muy, muy bonita, así que bueno, como para compensar un poco, sanemos el mundo. Sanémoslo, pero yo... Perdón, Gustavo, pero te voy a corregir. Los autores que estamos leyendo describen la guerra, pero también hablan de dejar de pelear, sí, de sí, abandonar, obvio, la idea de la guerra. Es cierto, es cierto, es cierto. También hablan de eso. Y no dicen sanar el mundo, pero bueno, tratan, por lo menos. Sí, es verdad. Otro gran escritor, otro de los autores, pero ahora de la Segunda Guerra Mundial, es Ernie Pyle. Ernie Pyle, se escribe con Y, Pyle. Es un periodista estadounidense y este sí es corresponsal de guerra. La odiaba, no podía soportar la idea de que la gente se matara y no soportaba la vista de las personas muertas, de los soldados muertos, los cuerpos destrozados, abandonados en las trincheras, no soportaba eso. Y sin embargo escribió de forma maravillosa toda esa situación, la describió. Era como corresponsal de guerra, fue el más leído en Europa y en Estados Unidos. Él era estadounidense, no sé si lo dije ya. Y escribía para los soldados. Les preguntaba dónde habían nacido, cómo eran los pueblos, qué familia tenían. Contaba la vida de los soldados y los soldados lo adoraban. Lo saludaban, él estaba en las trincheras como corresponsal de guerra, se iba a la trinchera con los soldados. Wow, ¿no? Así que hay que ser valiente. Hay que animarse. Se iba a la trinchera. Porque a un corresponsal de guerra nadie lo obliga. Pero no, imagínate, a ver. Estoy pensando en los últimos bombardeos que hay. Lo miran por televisión y escriben. Sí, tal cual. Ni siquiera buscan en Instagram la información. Ahí había que estar con la lapicera, el papel y la cámara fotográfica, ¿no? Para el consumo local, les quiero decir que Héctor Osterger hizo una historieta basándose en él que se llamaba Ernie Pyle, que también era corresponsal de guerra. Y que... Héctor Osterger... Oh. Oesterheld, qué difícil que lo hizo, sí. Es, aclaremos, el guionista, creador del Eternauta, ¿no? Así es. Y el personaje que dibujó y que encontró Oesterheld, igual que el de carne y hueso, hablaba de los soldados, de la vida de los soldados. No hablaba de todo eso. Vamos a escuchar parte de un fragmento de una de las columnas de Pyle, que fue elegida por la Asociación de Corresponsales de Guerra como la mejor crónica de guerra de todos los tiempos. El título que tenía esta columna es La muerte del Capitán Wasco. Capitán Wasco. Otro que se rebuscó para la pronunciación. Por eso se llaman García o Pérez. Bien, ahí vamos. Estaba al pie del sendero de mulas la noche que bajaron el cuerpo del capitán Wasco. La luna estaba casi llena en ese momento y se podía ver a lo lejos el sendero e incluso parte del valle. Los soldados proyectaban sombras a la luz de la luna al caminar. Los muertos habían estado bajando de la montaña toda la tarde, atados a los lomos de las mulas. Llegaban tumbados boca abajo sobre las albardas de madera, con la cabeza colgando del lado izquierdo de la mula, las patas rígidas sobresaliendo torpemente del otro lado, balanceándose al paso de la mula. El primero llegó temprano por la mañana. No sé quién era ese primero. Uno se siente pequeño ante los muertos, avergonzado de estar vivo, y no hace preguntas tontas. Salimos al camino. Cuatro mulas estaban allí, a la luz de la luna, en el camino donde el sendero bajaba de la montaña. Los soldados que las guiaban esperaban. «Este es el capitán Wasco», dijo uno de ellos en voz baja. Las mulas, sin carga, se dirigieron a su olivar. Los hombres en el camino parecían reacios a irse. Se quedaron ahí, allí de pie, y poco a poco, uno a uno, pudo sentir cómo se acercaba el cuerpo del capitán Wasco. No tanto para mirar, creo, sino para decirle algo definitivo a él y a sí mismos. Me quedé cerca y pude oír. Un soldado se acercó, miró hacia abajo y exclamó en voz alta, «Maldita sea». Eso fue todo lo que dijo, y luego se alejó. Llegó otro y dijo, «Maldita sea, de todos modos». Miró hacia abajo unos instantes y luego se dio la vuelta y se fue. Llegó otro hombre, creo que era un oficial. Era difícil distinguir a los oficiales de los hombres en la penumbra, pues todos llevaban barba y estaban sucios. El hombre miró al capitán muerto a la cara y le habló directamente como si estuviese vivo. Dijo, «Lo siento mucho, anciano». Entonces llegó un soldado, se paró junto al oficial, se inclinó y también le habló a su capitán muerto. No en un susurro, sino con una ternura inmensa, y dijo, «Lo siento mucho, señor». Entonces el primer hombre se agachó, extendió la mano y tomó la mano muerta, y se sentó allí durante 5 minutos completos, sosteniendo la mano muerta en la suya, y mirando fijamente la cara muerta, y nunca emitió un sonido durante todo el tiempo que estuvo sentado allí. Bueno, impresionante. Una descripción de la vida y la muerte en un segundo, como es la guerra, ¿no? Así es. Y de cómo puede uno despedirse de alguien ante una situación como esta. Extrema, ¿no? Así es. Los artículos de Ernie Pyle se publicaron en libros, fueron recopilados en libros. Él participó de todos los frentes donde intervino la infantería estadounidense. Él amaba la infantería más que los otros cuerpos del ejército. Así que los que dieron cuenta de la batalla de Londres, con los aviones alemanes bombardeando la capital de Inglaterra, se publicaron en el libro Ernie Pyle en Inglaterra, del año 1941. Los artículos sobre África fueron recogidos en Aquí está tu guerra, historia del soldado americano. Y de la recuperación de Europa a manos de los aliados publicó Brave Men, que sería hombre bravo. Hombres valientes, sí. Hombre valiente, en 1944. En el 45 escribió una serie de reportajes sobre las tripulaciones de los bombarderos B-29, que formaron parte del libro Last Chapter, último capítulo, que se publicó en el 46. Tan seguidor era del ejército norteamericano, estadounidense en realidad, sí, no norteamericano, que aceptó una invitación de la Armada para ir con los barcos a en búsqueda del Imperio del Sol Naciente. A Okinawa, para ser preciso. A Okinawa. En Okinawa, una isla al noreste, creo que queda, de Japón, desembarcaron y una bala lo encontró en el camino y lo mató. Tenía 44 años. De cualquier manera, él decía que no podía dejar de ir, que si no estaba ahí se iba a sentir como un traidor. Tal cual. Entonces iba a donde iba el ejército estadounidense, allá iba él, como corresponsal de guerra. Bueno, y ahora vamos a ir a un tema. Uh-huh. En menos de una hora, dos veces, lo vamos a pasar porque Charlie cerró el programa con este tema. ¿Ah, sí? No me sí. Así que, no, nosotros. No, lo puso antes, pero él es un copión. Bueno, perfecto. Vamos a escuchar la siguiente canción. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Estábamos escuchando The Wall, la pared, de Pink Floyd, que es un alegato contra la guerra también. Y nos llegamos al tercer y último de esta recopilación que hemos hecho así de forma arbitraria, y es Ernest Hemingway. Acá sí, Gustavo me dice, me hace señas y tiene razón. Gustavo, ¿cómo se comunican con nosotros? Claro, hay que decírselo a la gente. Claro. Y de claro. Paso podemos decir gracias por escucharnos. Exacto. Está bueno, ¿no? Porque la verdad que si no fuese por los que nos escuchan, ¿qué sería de nosotros? Uh-huh. Así que gracias por escucharnos y si quieren comunicar al 2664-561-129, pueden hacerlo tranquilamente, mandándonos un mensajito, haciéndonos preguntas, comentarios, lo que ustedes gusten. También nos pueden seguir por identiacomunitaria.com. y en las redes, que es arroba identidad comunitaria, y Abra Palabra, el nuestro, el propio, en Instagram es Abra Palabra 3, todo seguidito y el 3 con número. Muy bien, porque somos tres, como decías vos. Porque somos tres. Y justamente hoy tenemos tres escritores. Tres escritores aquí sentados y tenemos a D'Artagnan también. Porque somos las tres mosqueteros y tenemos público a Zulma que nos visita. Que también es escritora. Que también es escritora. Así que gracias, Zulma, por venir a hacernos compañía. Así que somos los tres mosqueteros de la literatura. Bueno, tratamos de esgrimir, no con espadas, sino con lapiceras. Y tenemos a D'Artagnan que nos visita hoy, la señora Zulma, que es una escritora. Que realmente, Zulma, estoy un poquito enojado. Ya sé que no querés hablar, pero yo te lo voy a decir igual. Nunca leí nada tuyo. Así que espero que me hagas llegar algo tuyo, porque las chicas me dicen que sos una excelente escritora, que escribís de todo, que está buenísimo. No creas todo lo que eres. No. No lo creas. Yo voy a decir que la escuché a Zulma con un poema maravilloso en una reunión de La Noche del Búho. Ah, La Noche del Búho, sí, sí. ¿A dónde habíamos ido? En Villa Las Rosas. En Villa Las Rosas, en la pulpería de Villa Las Rosas. En la pulpería de Villa Las Rosas. Lo organiza Ricardo de Mario hace muchos años, son encuentros hermosos. Un amigo de la casa que ya nos vino a visitar. Ah, bien. Sí, bien. Una de las primeras emisiones fue, sí. Estuvimos en charla telefónica con él hablando de la historia del libro. Maravilloso. Increíble. Increíble. Te comprometemos a que vengas con algunas cosas tuyas para leer. Vamos, sí, me voy a animar. Me gusta mucho el programa, viene por eso. Felicitarlos, me encanta cómo prepararon. Tengo una inquietud y no me maten, ¿lo puedo decir al aire? Por supuesto. ¿Por qué eligieron la guerra hoy? Es una muy buena pregunta. Lo vamos a contestar cuando termine el programa. Tal cual. Tiene respuesta a esa pregunta, pero hay que esperarlo un poquito. Tenemos que esperar, sí. Gracias. No tiene que ver con que estamos inmersos, nos guste o no nos guste, en un clima de guerra, digamos, porque hay guerra en Rusia, Ucrania, Israel, Palestina, Israel, sí. Irán. No tiene que ver con eso, pero hay una respuesta. Bien, gracias. Decía cuando empezó este bloque que llegamos al último de los que elegimos, que era Ernest Hemingway. Nada más ni nada menos, que también es de escribir largo y tendido, pero maravillosamente. Describe, es un lujo leerlo. Sí. Él no era corresponsal de guerra, pero actuó prácticamente como corresponsal de guerra. Él era escritor, pero con la Guerra Civil Española se comprometió mucho, sí. Se comprometió con el bando de los republicanos. Se fue a vivir con los republicanos y de ahí nació Por quien doblan las campanas, uno de sus más conocidos temas. Alta obra. Pero antes de eso escribió Adiós a las armas, que tiene que ver con la Primera Guerra Mundial y con sus propias vivencias en esa guerra. Sí, porque él era chofer de ambulancia y bueno, la historia narra las andanzas de un chofer de ambulancia en la Primera Guerra Mundial. Es muy duro el libro. Deja muy poco espacio para la esperanza también, pero bueno, es Hemingway. Uh-huh. Y también es una novela romántica, si la querés ver, con un final medio trágico. Pero bueno, allá vamos. ¿Vamos a leer? Dale, te escuchamos. Es un fragmento. En el refugio, los tres conductores estaban fumando, apoyados contra la pared. Tomad, pandilla de patriotas, dije. ¿Ha tenido miedo, teniente? Caray, ya lo creo. Saqué mi cortaplumas, lo abrí, limpié la hoja y raspé la superficie sucia del queso. Gabuzzi me ofreció la fuente de macarones. ¿Come usted primero, teniente? No, dije. Pon la fuente en el suelo, comeremos todos a la vez. No tenemos tenedores. What the hell, dije en inglés. Partí el queso y puse los pedazos encima de los macarones. Siéntense y coman. Entonces se oyó una especie de tos profunda, un ruido parecido al de una locomotora que arranca, y después una explosión hizo temblar la tierra. Terminé el queso y bebí un sorbo de vino. Entre el ruido volví a distinguir la gran tos, después el arranque, luego un destello, como cuando se abre repentinamente la puerta de un horno. Una llama, primero blanca, luego roja, seguido todo de una violenta corriente de aire. Intenté respirar, pero había perdido el aliento y me sentía arrancado del lugar y elevado por la corriente. Sentí como mi ser huía rápidamente y tenía la sensación de que me estaba muriendo. Pero al mismo tiempo no podía creer que uno podía morirse sin darse perfecta cuenta. Tuve la impresión como de flotar y en vez de continuar volando, caí. Respiré, había vuelto en mí. El suelo estaba hundido y frente a mí había una viga hecha astillas. Mi cabeza era un caos. Oí gritar a alguien. Notaba mis piernas calientes y húmedas, lo mismo que el interior de mis zapatos. Comprendí que estaba herido, la rodilla no estaba en su lugar. Tanteé con la mano y descubrí que la rodilla estaba en la camilla, en la canilla. Me sequé la mano de la camisa y a la luz de otro obús luminoso que descendía lentamente, me miré la pierna y me quedé horrorizado. Dios mío, sácame de aquí. Bien, este era un fragmento del capítulo 1, si no me equivoco. Dos. De Adiós a las armas, de Ernest Hemingway, que como vos decías al principio, es también una historia de amor, porque sí. Los personajes, el conductor de ambulancias es Frederick Henry, que está enamorado de Catherine Barclay, una enfermera inglesa. Sí. Y es todo lo que hacen para que este amor sobreviva a la guerra y pueda tener un futuro. ¿Un mensaje? Tenemos un mensajito, Raquel y Alicia y D'Artagnan. Hola a tot arroba s, así lo puso. ¿Cómo? A todos. A todes. Ah, hola a todos. Tod arroba s. Interpreto todas y todos. El señor es Ricardo de Cortadera, que no es la primera vez que nos escribe, eso quiere decir que lo sigue, así que muchas gracias, Ricardo. Dice, gracias por recordar a un grande argentino como Lalo Schifrin. Uno de sus éxitos, la música de Misión Imposible. Exacto, exacto, Ricardo, alto compositor. Responde a la consigna de cuándo empieza la noche. ¿Cuándo se acaba el día? Y él dice, sin lugar a dudas, la noche es tal, cuando desaparece el sol. Bien. Lindo programa, como siempre, Ricardo de Cortaderas. Ricardo, gracias por seguirnos siempre. ¿Eh? Un abrazo. Gracias, Ricardo. Y vamos a continuar con Hemingway. Les contaba de la historia de amor, de Adiós a las armas, que mantiene el estilo directo y conciso de Hemingway. No hay una palabra que sobre en todo este texto que has leído, Alicia. No. No. Si uno quiere resumirlo, no hay palabras que sobren. Es un fragmento, obviamente nosotros lo hemos cortado porque no nos daba el tiempo para leer todo, pero bueno, es una obra semi-autobiográfica. Entre otras obras de él podemos mencionar Tener y no tener, El viejo y el mar, que es premio Pulitzer, Al otro lado del río y entre los árboles, que es una historia de amor, y París en una fiesta. Que también es una historia. También es una historia de amor. En el 54 recibió el premio Nobel de Literatura, pero antes de eso publicó Por quién doblan las campanas, después de Adiós a las armas. ¿De dónde procede este título? De la meditación 17 de Devociones sobre ocasiones emergentes del poeta metafísico John Donne, que data de 1624, y que dice: nadie es una isla completo en sí mismo. Cada hombre es un pedazo del continente, una parte de la masa. Si el mar se lleva un terrón, toda Europa queda disminuida, tanto como si fuera un promontorio o la casa señorial de uno de tus amigos o la tuya propia. La muerte de cualquier hombre me disminuye porque estoy ligado a la humanidad y por consiguiente, nunca preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Maravilloso, maravilloso. Es maravilloso y a partir de esto da comienzo a la novela. Sí. Es la introducción que hace Hemingway a su texto. Y vamos a leer un fragmento del capítulo 20. Vamos a avanzar. Y dice, durmamos. Asintió, sintiendo la proximidad del cuerpo largo y liviano que se apretaba cálido contra él. Reconfortante y haciendo desaparecer el sentimiento de soledad. Mágicamente, con un simple roce de flancos, de hombros y de piernas, como si con él constituyera una alianza contra la muerte. Le susurró, que duermas bien, pequeña conejita mía. Ella le repuso, ya estoy dormida. Yo también voy a dormirme, duerme bien, amada. Y se durmió feliz. Pero durante la noche se despertó y la apretó contra sí como si ella fuera toda su vida y se la estuvieran arrebatando. La sujetaba sintiendo que ella lo era todo en la vida y sabiendo que era verdad. Pero la muchacha dormía plácida y profundamente y no se despertó. Así, él se volvió de costado y le cubrió la cabeza con la manta, besándola en el cuello. Se acomodó el arma que tenía sujeta a la muñeca en forma que pudiera alcanzarla fácilmente y se hundió en la absoluta quietud de la noche, meditando. Hermoso. Fin del fragmento que hemos elegido. ¿Y qué es lo último que tenemos para leerles? Sí, y también para señalar que la guerra da esos espacios de enorme pasión humana y de un profundo amor que puede durar segundos y ser tan profundo como aquellos que duran toda una vida, ¿no? Porque la cercanía de la muerte hace que todas las emociones se vuelvan subversivas. Así es. Y bueno, vamos a escuchar un tema y volvemos con el cierre. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Escuchábamos Color Esperanza de Diego Torres, apropiado para cerrar este programa, ¿no? Mm. Esperanza de que se terminen las guerras, esperanza de que los humanos nos entendamos. Zulma, vos preguntabas por qué elegimos este tema para el programa de hoy. Mirá, el 2 de julio, es decir, un día como mañana, murió Hemingway, que en realidad se suicidó a los 61 años. Había nacido un 21 de julio, o sea que también estamos en el mes de su nacimiento. Nosotros en general recordamos los nacimientos más que las muertes. El 3 de agosto del mes que viene nació Ernie Pyle. Y el 22 de junio, que pasó hace muy poquito, nació Erik Maria Remarque. Así que juntamos las tres efemérides. Y justo coincidía que los tres se habían dedicado a lo mismo dentro del ámbito literario. Por eso hoy hablamos de las guerras. Pero no solo hay novelas dramáticas o relatos dramáticos de la guerra, también las guerras inspiraron comedias, entre ellas MASH, se llamaba, una película que contaba los delirios de un grupo de médicos ¿sí? en el medio de la guerra, una carpa fue gigante. Fue llevada al cine. Fue llevada al cine, así es. Y también se hizo una serie de MASH después. Sí, es cierto, hubo una serie. No me puedo acordar el nombre del actor porque es un actor muy conocido. Sutherland, exactamente. Y también actuaba otro gran cómico de... Bueno, no me voy a acordar ahora, pero no. Sutherland era el capitán. Bien. Y queremos decirles que vamos a volver sobre este tema, pero vamos a hablar de las novelas de ficción, de los guionistas, o sea, de las películas, de los fotógrafos que a modo de corresponsales retrataban la guerra como una mujer muy audaz, Lee Miller. Miller. Que además era fotógrafa de Vogue. Y se fue dio un giro de 180 grados a su profesión y se fue a retratar la guerra, porque consideraba que las mujeres tenían que estar informadas. Así es, increíble, una mujer muy audaz. Esa segunda edición va a ser cuando nuestro compañero Gustavo vuelva de unas vacaciones. Ah, sí, merecidas vacaciones, me voy dos semanitas, chicos, no me extrañen. Yo sí los voy a extrañar a ustedes, a la gente que... La verdad voy a extrañar el programa, lo digo en serio. Porque me gusta mucho hacerlo y la paso muy bien con ustedes, pero me tomo mis merecidas vacaciones, dos semanitas, 11 días en realidad. Y lo bien que haces. Sí, sí, llega un momento de la vida que hay que tomarse vacaciones. Así es. Sí. ¿Y tenés otro mensaje para hacer? Otro mensajito que nos escribe Cris, no dice de dónde. Hola chicos, hermosas poesías y para mí la noche es un poquito después del atardecer. Bien, viste cómo todos tenemos una opinión ahí, todos estamos ahí, pero puede haber... Unos minutitos antes, un minutito después. Lindo escucharlos. Se hizo cortisón el programa. Acá le... un temita de corrector y después aclara. No cortisol, cortito. Así que... sí. Gracias, Cris. No dice de dónde es. Ya nos ha escrito en otras oportunidades. Así que gracias por seguirnos. Y por escucharnos, gracias por comunicarte, Cris. Sí. Y les cuento, porque ya son las 8, el reloj siempre nos corre. Lo tengo acá frente a mí, no puedo evitar mirarlo. les cuento las actividades de esta semana en la Casa del Poeta. Va a haber cine infantil. El domingo 6 comienza a las 15 horas La Canción del Mar. Y el martes 8, La Invención de Hugo. Esto es porque a partir del lunes próximo comienzan las vacaciones de invierno en los colegios. Y para adultos, que comienza a las 19, la película de adultos, este domingo, Come, Reza, Ama, una producción de Estados Unidos e Indonesia, filmada en 2010 y protagonizada por Julia Roberts. Y también basada en uno de los libros que más ventas ha tenido en el mundo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Mira vos. Es un peliculón. Come, reza y ama. Es un peliculón. Yo lo vi un par de veces. Bien. Hemos recomendado las películas. No hay nacimientos en la semana que comienza, así que... No tenemos efemérides para... No tenemos efemérides, pero acá Cris me escribe. Ajá. Y nos pide que difundamos esto, que Marie Langer, Deseo y Revolución, así dice el flyer que me está mandando, es una presentación del documental y charla con sus realizadores, es sobre la guerra aparentemente también, el jueves 3 de julio a las 18 horas en Casa del Poeta. Así que bueno, hay otra, otra actividad muy interesante, y a Clara Cris también lo hicieron con mucho trabajo, es la hija de una amiga, así que bueno, buen material para ir a ver. Perdón, gracias, Cris. ¿Cuál es el título? Marie Langer, Deseo y Revolución. Ajá, bien, para pasado mañana. El jueves 3 de julio, 18 horas, en Casa del Poeta. Gracias, Cris, por pasarnos la data. Creo que debe ser muy... Voy a tratar de ir porque debe ser muy interesante. Bien, y así llegamos al final. ¿Nos despedimos? Nos despedimos hasta el martes que viene, que va a ser sorpresa el contenido del programa. No, digámoslo. No. Ay, nunca, no. Nunca me lo dejan decir. Si vos no vas, si vos a, no vas a estar. Por eso. Ya lo tenemos medio cocinado, pero va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa. Y lo que sí vamos a decir es que el martes próximo la esperamos a Maitena, que venga a buscar su premio, que es el libro de nuestro taller de escritura, que es El Curso de las Cosas, que se lo ganó el martes pasado. Bueno, chicas, nos tenemos que ir. Nos tenemos que... Felices vacaciones, jefe. Felices vacaciones. Gracias, jefa. Esto fue Abra Palabras. Muchas gracias por estar gracias, con nosotros. Gracias, Matías. Gracias. Gracias, Mati. Mati Capo. Gracias, Zulma, por venir. Gracias por dejarme estar. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo martes. Ya lo estoy.